Pues así hemos comenzado la presente edición de Intangible 23 con estas dos canciones de bandas distintas, aunque nos parecía que casaban bien juntas. En primer lugar, We Had a Deal, banda del sur de Alemania, que ya había sonado alguna que otra vez en el programa. Hemos puesto la intro de su álbum de 2012, Dialectics, publicado por el sello Digital Kunstrasen. Y aparece aquí como invitada una chica llamada Annette, no conocemos su apellido, que recitaba esas letras con una cierta ironía. Se anuncia la intención del grupo de emplear metáforas crípticas para que el oyente no sepa de lo que están hablando. Y luego escuchábamos la canción Sickness and Disorder, Enfermedad y Desorden, del grupo de Murcia Leona. Este es su primer EP, titulado After the Rehearsal, después del ensayo, con 6 canciones y que se grabó entre diciembre de 2013 y enero de 2014. Esta es la carta de presentación de 3 músicos. Sus nombres son Elías Romero a la batería, Antonio Robles al bajo y Alberto Vicente a la guitarra y la voz. Entonces, las dos primeras canciones de nuestra selección de hoy han contado con una destacada presencia de las guitarras eléctricas. Eso es justo lo que falta en el siguiente tema. Come Back, Vuelve, de Jason Wyatt Frederick. The one you need, I don't wanna bring you down, know what I mean, you are my dream, dream, believe me, come on. See, it's only me, I don't compete with what you need, I'll come down. Let me know why. Well, you can come back if you want. Maybe you're me. Know what you meant, but I can't believe the way it went. You're not wrong, and after all, I've been your baby all along. You can come back if you want. Oh, you can come back. I'll come back. I'll come back. You come back. If you come back. If you want. Jason Wyatt Frederick, conocido también con las siglas JWF, fue durante años guitarrista en bandas como Means o Love Story in Blood Red, pero ahora se ha pasado al bajo y prescindiendo además de las 6 cuerdas en este álbum As Is, que publica el sello Rock Proper. Le acompañan Ariel Bowles a los coros y Jim Duffy a la batería. Solo una de las canciones de este disco tiene algo de guitarra, Por lo demás, el protagonista absoluto es el bajo y también destacan las armonías vocales, como hemos escuchado en este primer corte del álbum Come Back. Tiene bastante mérito el asunto, muy pocas bandas se atreven a prescindir de la guitarra y el resultado es un sonido original, aunque puede volverse un tanto monótono en canciones más largas que esta Come Back. Buscando alguna comparación, a mí esto me recuerda un poco al pop psicodélico de los Who en su álbum de los 60, The Who Sells Out. Puede que por esos coros juguetones que pone Ariel Bowles. Y el pasado miércoles tuvimos aquí en Intangible 23, en Todo Radio, un monográfico dedicado al sello Grabaciones de Tripa. La cantautora Alisa Spray, que trabaja con la gente de Grabaciones de Tripa, protagoniza hoy nuestra primera sección fija de los lunes, la versión, reinterpretando el tema Demon Host de Timber Timbre. Alisa Spray es una estadounidense que reside en Madrid y además de hacer música, crea ropa y muñecos con materiales reciclados. El 20 de octubre de 2013 grababa este EP Other Cities, Otras Ciudades, que incluye tanto temas originales como versiones de gente como Jimmy Rogers, Annie DiFranco, etc. En esa segunda categoría de versiones del álbum Other Cities incluimos esta Demon Host del grupo canadiense Timber Timbre. La de Alyssa Spry es una versión bastante cercana al original. Y el EP lo grabó para el sello Grabaciones de Tripa, dirigido por el ilustrador Lucas Vázquez de la Rubia, con quien, como ya comentaba antes, charlamos la semana pasada aquí en el programa. Y de una canción que alude a los demonios en su título, Demon Host, pasamos a otra que parece trasladarnos a una casa embrujada. Está una presencia del grupo Way Out. Las canciones de Way Out a menudo tienen un sonido de ultratumba y la estética de la banda debe bastante al cine de terror. Todo esto nos hace aventurar que una presencia, así es el título en castellano de esta canción, alude seguramente a una presencia fantasmal. O al menos esa es la interpretación que hacemos nosotros. Y entonces este es un dúo de Providence formado por Derek Knox a la guitarra, los teclados y la voz, y Mark DeGilio al bajo. Contribuían con esta canción al recopilatorio del colectivo AS 220, correspondiente al otoño de 2013. Y poco más se puede escuchar de Way Out en internet por ahora. Tienen alguna canción suelta más colgada por ahí, pero bueno, nos ha gustado bastante su propuesta. Y antes tuvimos a una banda llamada Leona. Estos que vienen ahora son Lion Rescue, algo así como el rescate del león, así que hay un cierto parentesco animal entre esos dos grupos. Pero vamos ya con Lion Rescue y la canción Confortable. Lion Rescue son del noroeste de Francia. Cantan siempre en inglés y tienen un sonido con un aire un poco cabaretero, aunque siempre dentro del rock. Este confortable era uno de los temas más tranquilos de su EP From the Basement, desde el sótano, que asimismo incluye una curiosa versión del Back in Black de AC/DC. Puedes escuchar el EP en la página de Bandcamp de Lion Rescue. Y nosotros seguimos aquí en Intangible 23, ahora con la canción Girl, chica, de los Zombie Cops. Quiero, cariño, cantaba al final el líder de los Zombie Cops en este tema Girl, aunque con ese tono no sé yo. Bueno, esto aparece en el split o disco compartido que los Zombie Cops han sacado junto a la banda Inside the Mind en un lanzamiento del sello Southern Cities Lab. Encontramos ahí dos canciones de cada grupo. Y los Zombie Cops son unos veteranos de la escena garajera rusa. En canciones como esta Girl, pues encontramos, en nuestra opinión, una cierta influencia del primer disco de Wire, por ejemplo, de temas como Mr. Soot, aunque los Zombie Cops tienen un sonido bastante más sucio. Y regresamos ahora a España para presentar el debut del grupo Venus en Vancouver, y esta es su canción Flor del Desierto. Florecer en el desierto. sabiendo que te has vuelto a ir. Hace, hace, vuelvo a conocer la cruel razón de estar aquí. Y hace, vamos a ceñirnos en esta ocasión a la información que esta banda aporta en las redes sociales. Conocemos así que Venus en Vancouver dio sus primeros pasos en Almería en 2013 con Emilio Abad a la voz y la guitarra, Juanfra Felices a la batería y Héctor Castillo al bajo. Ellos mismos destacan que en sus letras ahondan en las pequeñas miserias, dudas y miedos que observan de forma cotidiana en la sociedad que les ha tocado vivir. Y entonces tienen este EP o demo que también se llama Venus en Vancouver, con 4 canciones. Hoy hemos escuchado Flor del Desierto. Y la siguiente dentro de nuestra selección de pop, rock y folk aquí en Intangible 23, que te traemos cada lunes, es la banda Caléndula de Barcelona. Y escuchamos el tema El increíble vuelo del pájaro me metó. Me corazón ya me oyes ligar, el menino tu voz vola conmigo, conmigo. mucho sabor brasileño esta canción, aunque Caléndula son de Barcelona. Surgieron de las cenizas, como quien dice, de un grupo anterior, Nona y Noise. Y la suya es una propuesta muy ecléctica, como podemos comprobar escuchando su EP homónimo que tienen colgado en Bandcamp. El título de esta canción era El increíble vuelo del pájaro Memetó. Y mientras estábamos preparando la selección de canciones para el programa de hoy, nos topamos con varios temas muy breves. No todos ellos pasaron el corte final, pero sí que hemos decidido incluir esta cancioncilla de Rebecca Riley dedicada a la viuda negra, Black Widow. Leer las letras de esta canción. Amante solitario de corazón hambriento, entrégate a mí, te envolveré en ropa blanca con cuidado, puedes poseerme por un momento, puedes poseerme por completo, pero llegará el momento en el que yo te consuma. Black Widow, una canción de Rebecca Riley incluida en el EP Building Strength. Ella a veces emplea el nombre artístico de Bad Heart Bull. Y esta es una cantautora de Columbia, en Ohio. Ella misma declara que sus canciones suelen ser muy furiosas. No solo furiosas, sino también breves. Este era un buen ejemplo de ello. Y ahora mismo estamos en plena época carnavalera. Precisamente vamos ahora con una canción que habla de las máscaras y de los rostros. La firma el grupo argentino Shaman y los pilares de la creación. Aquí estamos en la mesa dando dirección a nuestra vida y al corazón. Deseos que han quedado en el camino, queremos estar aquí. Al Y los pilares de la creación es el nuevo proyecto del argentino Shaman Herrera, antes conocido por su asociación con la banda Los Hombres en Llamas. Y este es un artista que siempre trata de ir más allá de lo que es el folk tradicional de su país. Y nos ha gustado mucho este álbum homónimo de Shaman y los pilares de la creación. Seguramente seguiremos escuchando sus canciones aquí en el programa. Hoy le ha tocado el turno a esta Rostros. Un último dato, Shaman y los pilares de la creación telonearon y tocaron junto a Daniel Johnston al paso de dicho artista por Argentina en 2013. Y de esta manera llegamos ya a la segunda sección fija de los lunes en Intangible 23, la canción en directo. Hoy con Delayed Ancients y el tema Wheels of Fire, Ruedas de Fuego, sacado de un concierto del 10 de mayo de 2013. Y te recomiendo que prestes atención sobre todo al solo de órgano, porque es una auténtica maravilla. Ah! existence, but we look down in the distance where the water meets the sky. And I knew when the flashing light came shining, there was no silver lining. Good God, it's time to die. Podemos decir que Delayed Ancients viven en un mundo en el que siempre es 1968. No ocultan la obvia raíz neopsicodélica que tienen en todas sus canciones. Y Delayed Ancients han protagonizado nuestra sección La Canción en Directo con esta interpretación de su tema Wheels of Fire en un concierto el 10 de mayo de 2013 en Clarksburg, Estados Unidos. Esta es la única de sus grabaciones en directo de las que tienen colgadas en el archivo de internet donde aparece esta canción. Es una pena, en nuestra opinión es de lo mejor de su repertorio. Ruedas de Fuego se titula, igual que aquel mítico álbum doble de Cream. Y vamos a terminar hoy el programa igual que lo empezamos, con un breve tema de los alemanes We Had a Deal, también con Annette a la voz. Esta es la primera parte de Piano Man. A room and a box full of things we don't understand, buried underneath the old wallet, the marketplace, and a handful of hope brought home from your youth and misery. All these songs that light and up our days. There's no beauty in them that I see. In a haunting, this empty palace we found shelter here. It gets better before it gets worse, and then it gets worse, and then it gets even worse. That's the deal we sign on. La primera parte del tema Piano Man es una especie de suite con tres movimientos